Pasa, si aquí entramos todos. Esto es Entre Chavos con X. Estamos al aire en el Mastique de la Iguana. Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre ya se lo saben. Sí, claro. Sí, sí. Tenemos. Es martes. Son las 5 de la tarde. No es cierto, sí. Es lunes. Díganlo, siempre le gusta lucirse un poco. Cállense, cállate. Es más, ¿ustedes qué están haciendo ustedes en mi cabina? Sálganse, por favor. ¿Qué estás haciendo aquí? Hoy es. Hoy es lunes, hoy toca Mastique. Hoy es martes, ¿verdad, chicos? Hoy es lunes. Ayer faltó a programación, ¿eh? Hoy es lunes, Hoy es lunes. No. ¿Cómo vas a creer? Se te atrasó él. ¿Cómo vas a creer que? Mira, aquí dice que es martes. Ah, es que el martes es el nuevo lunes. Perfecto, bueno. No, como que eso no. No es cierto, eso es mentira. Sí, me había secuestrado Al Qaeda. Eso no es broma, sí, me secuestró un talibán. Y luego un alien abusó de mí, pero ya estoy de regreso aquí. Y ya habíamos corrido una vez a Ian, estuvimos a punto de correr a Edgar. Pero llegó a última hora. Lamentablemente se desamarró de donde lo tenía. Pero bienvenidos a Entre Chavos. Híjole, qué incómodo es esto, ¿no? Pues bueno, vamos a comenzar, ¿no? Así es, ya ignórelo, por favor, tantito. Bien, ay, chicos. Ay, cálmate. ¿Cómo se encuentran esta linda tarde? Ya nos ven aquí con mucha gente el día de hoy. Creo que Ian se multiplicó por 3, tal parece. Un saludo a Ian. Aquí tenemos a 3 guapos chicos. ¿Dónde? Ay, ¿dónde? Y hoy vamos a hablar acerca del tema pensamiento crítico, siguiéndome a mí misma. Y como ya vimos, tenemos 2 invitados especiales. Tenemos a Felipe, él es conductor de Insistentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bravo, bravo. Y aplauso mudo. A Daniel, del Mastique de la Iguana. Bravo, ya, bravo, oigan, bravo. Ya, bravo. Supérenlo. Falté el día de ayer nada más, supérenlo ya. Nuestro gran apoyo, Edgar. Estoy presente. Está aquí para bravo. A nuestro querido Ian. Aquí está enfermito. Bien, y también nos tienen a nosotras aquí. Las guapas, la guapísima Diana. Pambarres, bravo. Y yo. Bien. La guapísima DJ. Yay. Yeah. Y. Bien. Bien, Diana, comenzamos con el tema, ¿les parece, chicos? Perfecto. ¿Listo? Pero antes me gustaría saber, y creo que a la gente también le gustaría saber, ¿qué es Insistente? Ah, bien, ya me siento un poco raro, es la primera vez que estoy en este horario. Bueno, ya creo que en algunas otras intervenciones, pero bien, el proyecto Insistentes es del Instituto de las Juventudes, de aquí de Jutepec. Y bien, integramos el proyecto muchísimas personas, pero el cargo que yo tengo es visitar las escuelas, promover la participación de los chicos y de las chicas. En la revista y en un programa de radio que tenemos aquí en el instituto, que se transmite de todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Wow, qué interesante. Sí, ¿y quién forma parte de Insistentes? Bueno, somos muchísimos, la verdad no me acuerdo de todos, pero Maffer y Diana fueron las primeras que empezaron este proyecto. Yo pertenecía al proyecto anterior que se llamaba El Vagón, que era la revista, y también se tenía un programa de radio en el cual se transmitía por la UPEMOR. En Radio Chinelo. Y en Radio Chinelo, que ya tengo también un tiempecillo ahí trabajando. Entonces, ellos fueron las que empezaron, pero ya ahí se fueron integrando más personas. Hoy somos más de 20. La verdad, ha sido un gran esfuerzo, ha sido algo muy, muy, muy padre, muy chido estar ahí trabajando con ellos. ¿A qué se dedica? Cada uno de ellos, bueno, tiene diferentes como actividades. Unos están integrados para radio, otros para la revista. Unos van desde la revisión, otros son están de editores, otros corrección de estilo, otros haciendo entrevistas para la revista, otros para el radio. Entonces, bueno, aunque en este momento están medio ocupaditos haciendo otras actividades, quien está encargado principalmente de radio soy yo. Y de la revista está mi compañera Diana. y también está Estefanía Sánchez, que es la directora de este instituto. Y bueno, ¿quién más? Espero no se me escapen. Bueno, Katia también, que está todos los lunes con nosotros. Y bueno, que se están integrando más chicos del CBETIS 166 y del CBETIS 12 de CIVAC. Y toda tu audiencia, ¿no? Que forma parte de Insistente. Claro, no sí. Lado, ¿no? Sí, sí, sí. Espero me estén escuchando allá Alejandro Díaz Acevedo, allá en Chile, que nos sigue, y allá también bastante bandita en los Estados Unidos. Y un saludo especial para Mario Montelongo, allá en Oklahoma. Bueno, pues ya escuchamos cómo quiénes son de Insistentes, a qué se dedican, cuántas personas son, cómo se reparten el trabajo, pero ¿cómo es que surge la idea de Insistentes? ¿Cómo es que ustedes dicen, pues vamos a llamarlo Insistentes y vamos a tratar estos temas? El proyecto empezó hace un año y medio, quizá dos, creo que más, e inició con el nombre El Vagón, como algo que identificaba algo de Jutepec, es decir, yo soy de los años 80 y por esa edad pasaba un tren aquí en Jutepec. Entonces todavía lo recordábamos varios de los que integrábamos ese equipo. Entonces se decidió ponerle El Vagón porque todos cuando éramos niños en ese momento veíamos cruzar el ferrocarril y todos íbamos a despedir el vago, los vagones. Algo chistoso, pero algo que las nuevas generaciones no saben, no conocían. Ya lo entonces hicimos. Exacto, entonces nosotros que traíamos esto es como si, bueno, esto fue algo que nos identifica a nosotros. Después se decide cambiar el nombre porque costaba un poco de trabajo como a los más chicos decirles, es que aquí pasaba un ferrocarril. Y aquí, ¿a poco había? ¿Qué es un ferrocarril? ¿No? Bueno, entonces, ahora hay un tianguis. Hay un tianguis. No, pero hay otros medios de transporte y el ferrocarril ya no está. O sea, no es palpable, no, o sea, cuesta más trabajo. Entonces de ahí se decidió cambiar el nombre a Insistente. Y bueno, aquí remarcando más el nombre de Juventudes, ¿no? ¿A quién se le ocurre Insistente o por qué Insistente? A todos, me acuerdo que tuvimos una junta y todos estuvimos como decidiendo si manteníamos el nombre del vagón o seguir o cambiar el nombre. Cuando estábamos haciendo las propuestas de los nombres, la pregunta principal fue, ¿cómo son los jóvenes? Y en una de esas es que son berrinchudos, bueno, vinieron muchos nombres. Pero una de las referencias principales o de los que todos estuvimos de acuerdo fue Insistentes. Insistimos demasiado, ¿no? Nos dicen, no hagas esto, y ahí vamos y lo hacemos. Estamos insistiendo. Entonces, se decidió que se quedara ese nombre. Y Rebeldes, ¿no? Estaba también Rebeldes. Pero también se los ganó una novela. Exacto, nos ganó la novela. Entonces, no queríamos como que tuviéramos otras referencias, ¿no? El insistir es una de las cualidades de las juventudes. Creo que mis guapas conductoras están pasando por esa etapa en el que le dicen, no hagas esto y nos lo hacen. Nos están tirando las pedradas directo. Aguas. El día de hoy Edgar viene así como con un aire hater, así como de, el día de hoy voy a tirarle tierra a todos, voy a cortar cabezas, vengo de malas. Sí, se nota. Está muy interesante el proyecto, la verdad. Qué padre que tomen el tiempo para hacer este tipo de proyectos. Sí, yo siempre digo esto, siempre que voy a las escuelas, a todas las escuelas me ha tocado primarias, secundarias, preparatorias, y el día de mañana ya empiezo en la universidad, en la UPEMOR, lo cual es impresionante porque uno transmite, la verdad, esta energía y ellos también me lo regresan cuando yo veo personas que están cantando, que están escribiendo, que están canalizando toda esta energía, y siempre digo canalizar porque necesitamos esto, o sea, encontrar chicos que enfoquen todas sus habilidades y todas sus energías en este tipo de proyectos. No solo escribiendo en una revista, en radio, no, si descubren que son buenos para pintar o que son buenos en idiomas o que son buenos en matemáticas, bueno, a ponerle todas las herramientas enfrente y no que todos terminen cocinando, o sea, las niñas cocinando y los niños en fútbol, que es un prejuicio que ha arrastrado el país. Y bueno, esto tiene que ver ya con lo que vamos a desarrollar con el tema de pensamiento crítico, y lo cual yo sí soy bastante claro en esa parte sobre los prejuicios. Claro, romper los estereotipos. Sí. Y Jane tiene una preguntita. A ver. ¿En qué etapa de su vida profesional se encuentran? Bien, Estoy muy contento de haber terminado la universidad. Soy licenciado en filosofía. Estoy tomándome como un tiempecillo, yo creo como unos 8 meses, menos quizá, para enfocarme a lo que al siguiente paso, que será la maestría. Estoy viendo si ese sobre pedagogía, encaminada hacia pedagogía, o sobre el pensamiento humano, que es sobre ciencias cognitivas, sobre lo que pasa en la mente. Entonces, me siento muy contento, estoy perteneciendo a esto y de verdad muy, muy padre. Pues bien, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? No, la verdad no me parece. Pero vamos sí, al corte. Parece, Ian, ¿a quién me recuerda, regresamos, eh? Regresamos. No, la verdad no me parece. Entre No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Libertad de expresión no es que un periódico publique miles de ejemplares iguales, sino que haya miles de periódicos diferentes. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Siempre jóvenes de frente. Siempre insistentes. Siempre conscientes. Somos insistentes. Y podrás escucharnos todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. ¿Por qué? Porque somos insistentes. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Son dos dedos. Bien, estamos aquí de vuelta en esto que es y bien chicos, antes de seguir con nuestro tema súper interesante, los quiero invitar a oír una sección interesante de aquí. ¿Les parece? Estos son los libros de Diana. Venga, vamos a escucharlos. Los libros de Diana. Bien, esta semana les voy a recomendar un libro de Andrei Ogen. Se llama Lucas y yo. Es más que nada sobre un problema que se está presentando muy a menudo en la adolescencia, que es el embarazo a temprana edad. En este caso, el chico se encuentra en una posición, digamos, en un dilema bastante fuerte entre el aborto, ceder la patria potestad del niño o hacerse cargo del niño solo. Entonces Mateo no sabe qué hacer, puesto que la mamá de la novia dice, no, pues abórtenlo y ya, bye, ¿no? Pero realmente su corazón de él es así como que, no, ¿cómo lo vamos a abortar, no? Finalmente lo deciden tener, pero darlo en adopción. Y pues él, no conforme, trata de visitar al niño y así, ¿no? Entonces se da cuenta que el amor por el niño es tan grande que no puede dejar que se lo den a otra familia, ¿no? Finalmente no es lo más adecuado, pero digamos que de alguna manera rapta al niño para hacerse cargo de él. Y bueno, se le presentan una serie de problemas porque pues ya no solo está huyendo de su responsabilidad, sino de policías y demás. No sabe qué hacer, puesto que no tiene apoyo ni de amigos ni de familiares. Entonces piensa en la persona que, bueno, por aquí se le ocurre visitar a su abuela y llevarse al niño, ¿no? Y logra de alguna manera hacerse cargo de su hijo y salir adelante. Entonces creo que es un ejemplo para todas aquellas personas que se encuentran en esta situación, el realmente hacerte cargo de tus responsabilidades, puesto que todos tenemos que decidir entre el bien y el mal a menudo, y creo que esta fue una decisión muy difícil para Mateo, ¿no? Muy buena propuesta, conclusión. Muy buena. ¡Oh, lo siento! Me perdí, me lo estaba imaginando. La verdad, está fuerte, ¿no? No, me lo estaba imaginando. Sí, claro, yo creo que es una muy buena realmente recomendación. Realmente sí tienes que hacer uso, como dice el tema del pensamiento crítico, porque tienes que ver si realmente estás haciendo lo correcto como ser humano, ¿no? Puedes hacer lo que sea contigo, pero estás hablando de la vida de alguien más, ¿no? Entonces es la parte complicada, el qué voy a hacer, ¿no? Sí, sí. Sí, la verdad quisiera comentar algo. Yo cuando voy a las escuelas, a las preparatorias y a las secundarias, me ha tocado ver chicas embarazadas, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Porque hay un camino todo por recorrer y bueno, no es fácil como decir, oye, qué mala onda, ¿no? No, hay otras situaciones que están por atrás de eso y bueno, eso requiere estar pensando más. Así es. Pues regresando al tema, ¿qué te parece, Felipe, si nos dices qué es para ti el pensamiento crítico? Tú, como profesionista, ya alguien que ya estudió y sabe, queremos que nos compartas. Es profesional. ¿Qué es? Que nos ilumine. En términos muy, muy prácticos, simplemente es como emitir un juicio, trabajar las ideas, todos los pensamientos, todo. Ponerle en tela de juicio, ponerlo enfrente, en la mesa, y trabajar todo, otra vez. No como te dijeron que eran las cosas. Si te dijeron, el rosita es de las niñas. No. Pero olvídate de lo que te dijeron, de este color en especial. También del azul. También de que las niñas solo cocinan y de que los niños solo juegan fútbol. O de que los mexicanos no leen. O que todos los mexicanos son impuntuales. Son tal. Flojos. Todo eso. Es ponerle filtro. Es volverlo a analizar, ponerlo en tela de juicio. Y eso, en términos prácticos, es hacer un nuevo juicio. ¿Sí? Pensamiento crítico, ¿no? Tiene que ver, bueno, para entenderlo, pensamiento tiene que ver con las ideas y crítico es tomar un juicio sobre algo, aunque en el diccionario de la RAE viene que es discernir algo bueno, más bien las cosas de lo bueno y lo malo, pero aquí tendríamos otra cosa que tendría que ver con la moral, ¿no? Uh-huh. Y eso es otro tema. Bien. ¿Cómo conseguimos esto? Bien, todos, siempre he dicho esto, siempre en donde me paro digo, todos somos filósofos, todos. El problema es qué pasa con esos mini filósofos cuando estamos chiquititos, ¿no? Que el niño le pregunta a su mamá, ¿por qué te vas a divorciar? ¿No? Y la mamá con tal de no decirle, ya cállate mocoso. Oye mamá, ¿por qué el cielo, por qué el agua moja? ¿No? Y decimos, ay cállate niño estúpido, ya. No. Siempre el porqué y el porqué de todo. El porqué y es incómodo, la verdad es incómodo tener un niño que te esté preguntando. No, sí. ¿Sabes? Es más incómodo la verdad realmente. No, es muy incómodo realmente en términos prácticos porque no estamos preparados como ni para tener la calma de responderle, que eso debería de ser así, pero bien, al pedir los niños, oye, pregunto y se me reprime, pues te vas creciendo y te reprimes. Cuando eres más grande. Entonces, el maestro te sacó 5 y, está bien, saqué 5, ¿no? No puedo hacer nada. Soy tu madre y te callas, ¿no? Soy tu padre y te callas. ¿No? No, está bien, me callo, no digo nada. Entonces, son pequeños errores en la cual no nos estamos dando cuenta que se está reprimiendo esta parte del pensamiento crítico. ¿Por qué lo digo? Porque también añadimos algo que tiene que ver con el pensamiento emocional y aquí es moverte a través de los pensamientos, persuadir con las emociones. Es decir, lo más famoso, los chantajes. Típico. No sé. Oye, mamá, ¿me dejas ir a la tardeada? Sí, hija, pero me tendrás aquí toda preocupada. Y, sí. Cristo bueno, en la boca. Cristo en la boca, ¿no? Y entonces la niña o el niño dice, pues bueno, me quedo. Que ya. Eso es pensamiento persuasivo, ¿no? O sea, ahí estás manejando, es emocional y es un error, porque mientras van creciendo, piensan que las cosas son así. Entonces, vean, primero todos somos pensadores críticos, ¿sí? ¿Por qué mi mamá me dice, levanta tus cosas? Y yo voy en friega a levantar las cosas. Pero mi mamá, yo la veo y no, pues a veces deja las cosas tiradas. Entonces, el niño con ese pensamiento dice, a ver, espérame, espérame. ¿Cómo mi mamá me pide que yo haga esto y ella no lo hace? No digas mentiras. Ok, no digo mentiras. Pero entonces tocan los de sí, la... Fulanita, dile. Sí, dile que no estoy. Entonces, sí, sí. Esto que voy a hacer no se hace. Esto que voy a hacer no se hace. Entonces el niño es más simple, no es hipócrita como los grandes, como los adultos. Entonces el niño es más fácil y dice, bueno, ¿por qué me pide hacer esto? ¿No? ¿Por qué? Bien, es al ser más rápido... Porque soy tu madre y te callas. Exacto, entonces su argumento es porque soy tu madre y te callas. Y así se acabó la discusión. Y entonces viene el modelo. Chanclazo. Vas a la escuela, soy tu maestro, te callas. Soy tu director del instituto o del trabajo y de no sé qué, te callas. Soy tu gobernador y te callas. Soy tu presidente y te callas. Y es el mismo modelo, y de lo pequeño a lo más grande. ¿Cómo es eso que...? Eso no pasa aquí, claro que no. Claro, no. No nos está amenazando el gobierno federal, no, para nada. No somos rehenes, no. ¿Y cómo es que sabemos que tenemos ese tipo de pensamiento? Bien, ¿cómo lo sabes? Tienes que ser muy claro y preciso en lo que dices, siendo consciente en que debes de eliminar el pensamiento emocional. Y aquí esto causa controversia. Voy a citar a un filósofo llamado Wittgenstein, un alemán. Él decía, no hables de lo que no es necesario. Es decir, quiero un café. ¿Qué quieres decir con eso? Ah, ¿quieres un pan también? No, quiero un café. Simple. No le añadas más, ni le quites ni le pongas. Ya, quiero un café. Pero aquí hay un error y aquí entra nuevamente. O sea, yo les estoy diciendo, esto es pensamiento crítico y hay que ser claros y precisos y concisos. Sí, pero soy ser humano. Entonces, ¿dónde está la parte emocional? Por una parte he dicho, sí, sigamos el pensamiento crítico. Pero por otra somos humanos, no somos robots. Wittgenstein pretendía que para hacer juicios correctos, para hablar correctamente, tendremos que ser claros, precisos y concisos, y que no tendríamos que añadir más información de la necesaria. Entonces, en automático se eliminan los chantajes. ¿Se imaginan una relación de pareja sin chantajes? Es decir, te amo, y ese te amo es realmente un te amo, te quiero, son realmente te quiero. Ay, es que, pues, o estas frases de, ay, ¿por qué no me abrazas? No, espérame, a ver. ¿Por qué no me dices qué es lo que tú necesitas? Esto en psicología, bueno, tiene también otra onda, porque entonces atrasas ahí tus traumas, porque entonces no dices las cosas que tú quieres, pero eso te lo enseñaron a ti, ¿sí? Y aquí está la famosísima frase, agnosi se auton, que es conocerte a ti mismo desde el griego, y lo utiliza la psicología, la filosofía, bueno, es una de las especialidades que sigue inscripto en el templo de Apolo, allá en Delfos, ya por Grecia. Se podría decir que el beneficio que adquieres al tener un pensamiento crítico es que puedes expresar lo que quieres, lo que necesitas, tal cual. Sí, exacto. Es pensar de manera clara, precisa, concisa. Después de esto, tienes un pensamiento profundo y vuelves a criticar todo lo que has criticado. Eso se le llama... Es complicado porque eso es muy teórico. La metacognición. Es decir, es muy, o sea, las palabras sé que son muy, muy complicadas. Es decir, decir meta es ir más allá. Y la cognición es lo que yo estoy haciendo, lo que yo construyo, lo que yo pienso al construir mi realidad. Pero ¿qué es esto? Bien, yo digo que mi realidad es esta. Cuando hago la metacognición, nuevamente vuelvo a criticar lo que yo mismo pongo. Es decir, voy a la escuela y digo que mi escuela está jodida. Yo creé esa realidad, pero nuevamente la vuelvo a criticar y entonces tomo otros aspectos, porque allí tengo un prejuicio. Yo estoy haciendo mi pensamiento, y mi pensamiento es construir ideas y todas estas ideas. Y una de esas ideas es mi escuela está jodida. Bien, pero entonces tomo otras cualidades. La calidad de las personas, los abrazos, los saludos. Ajá. Pero, exacto. Porque entonces un pensamiento crítico sí, pero no. No. El pensamiento crítico tiene todo el proceso correcto y lógico, de forma argumentativa. Pero la parte emocional, por ejemplo, es cuando criticas estos juicios. Es decir, todos los hombres son iguales. Suena como emocional. Y muchas veces las mujeres dicen eso. Todos los hombres son iguales. Bueno, todos los niños son iguales. Pero sí. Sí, ¿no? Parece emocional, pero tiene una estructura lógica. ¿Sí? Lo siento. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? Decir, ¿neta? O sea, ¿en serio todos los hombres son iguales? Y otra vez es el filtro. O, oye, ¿quieres tener una relación conmigo? Y si la tienes, pues entonces con eso me demuestras que me amas, ¿no? Ahí parece emocional. Parece un pensamiento emocional. Pero ahí hay un argumento. A, entonces B. Si se cumple A, entonces me vas a demostrar que me amas toda la vida. Entonces, vean estas dos cosas. Entonces, aquí la capacidad del pensamiento crítico es ponlo en tela de juicio absolutamente todo. Todo, que no se te barra nada. Todo. Entonces, si pensamiento crítico o formas de argumentar se enseñara desde secundaria, otra cosa sería, otra cosa nos pintaría en el país. Ahorita que estabas hablando de los embarazos, es esta parte. ¿Cómo es que lograron? Bueno, tiene que ver con muchas otras cosas, con el entorno, las posibilidades de seguir estudiando o no, pero en general aquí hay personas que tienen esta habilidad de persuadir a las otras y de convencerlas, y es esta forma, ¿no? No es tan compleja, pero es muy emocional. Con eso, y das desde, a ti. Desde tu punto de vista, ¿crees que todos aplicamos el pensamiento crítico? ¿O crees que está como muy escaso en cultura mexicana? ¿Hablamos? Yo creo que todos tenemos pensamiento crítico. Ajá. Todos. Pero no somos tan profundos. Lo que se busca en el pensamiento crítico es profundidad y amplitud e importancia. Es decir, vamos a hablar sobre pues, la sexualidad, sobre el género, sobre las matemáticas en el país. Sí, ok, elegimos los temas. Elegimos los temas de importancia. De ahí lo que buscamos es criticarlo y ampliarlo. El problema es que nosotros creo que no lo ampliamos. Entonces, allí se quedan las cosas, ¿no? Yo siempre digo, cuando voy a los bares, veo a personas hablando sobre el fútbol. No, es que esta persona debería... Yo no sé nada de fútbol, pero que el portero debería cambiarse o que el no sé qué, de tal. Eso, el estar pensando otra posibilidad, es pensar de manera crítica. Porque cada elemento, así como de los jugadores, yo la verdad no tengo ni idea. Entonces, aquellos ahí con muchísima imaginación, espero que me entiendan. Al pensar que esta persona, que es el número 8, debe de estar al frente, está pensando una posibilidad. Eso es pensamiento crítico. El decir, no tomaré esta decisión por estas consecuencias. Eso es pensamiento crítico. Podría decirse que lo hacemos inconscientemente todo el tiempo. Sí, pero aquí hay dos cosas también. ¿Qué te sirve para la academia? Para la academia te sirve uno más formal. Una forma argumentativa tal cual. O sea, si te va a decir, a ver, hazme tal argumento. Si me amas, me das la prueba del amor. Dame la prueba del amor entonces, para que yo pueda pensar que me amas. Me das la prueba del amor, entonces me amas. Ya, ahí está. Es académico. Pero en la realidad, en la práctica, cuando estás con tu novia, con tu novio... Cambia todo. Exacto. Entonces... Es que eso es teoría, ya el otro es práctica. La teoría y la práctica son... Totalmente distintas. Yo aquí vuelvo a citar otro filósofo, Carlos Marx, y él es quien decía que los filósofos de lo que se encargaron durante mucho tiempo es de pensar el mundo, de representarlo, pero de lo que se trata es de neta meter las manos, de cambiarlo, de llevarlo a la práctica, y es esto, ¿sí? Bueno, chicos, está interesante el tema, pero se nos va el tiempo. ¿Les parece si vamos a un corte? Sí, perfecto, vamos a relajarnos un poquito. Sí. Bien, esto es Entre Chavox. ¡Que no te trolen! Esto aún no ha terminado. ¡Regresamos! Me voy a quedar noche en mi cama, una cita con mi almohada. En el antro hay mucha gente y no los quiero ver. La pista de baile es la alfombra de mi sala. Si queremos divertirnos, solo pon un DVD. No quiero beber, hay cable a internet. Dale play a los gatitos, sigo crudo desde ayer. Me voy a quedar en casa, no tengo ganas de salir. Pediré pizza y taquitos y me voy a dormir. Me voy a quedar en casa, no tengo ganas de salir. Pediré pizza y taquitos y me voy a dormir. Tu plan no me importa, tu plan me da igual. Tu plan no me importa, tu plan me da igual. Los placeres de la vida, la comida y el descanso. Y aprovecho la lujuria si sigue este paso. Y ahora nos vamos rumbo a la cocina. ¿Prefieres un huevito o prefieres quesadilla? El mundo allá afuera, esta noche es pesadilla. Hagamos del sillón la conquista de este día. Si quieres te presto mis pantuflas y pijama. El teléfono pasa, voy a hacer una llamada. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos. Con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gov.mx. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Hola, estamos aquí de vuelta en esta que es Entre chavos con X. Nos agarraron aquí. Ya, está chido, Marila. No, bien. Pues bien, tenemos una sección que esto es... Las películas con... T-Shane. Cuéntanos, T-Shane. Las películas con Tish. Chicos, les traigo dos películas. La primera es La Obediencia Perfecta, que habla mucho acerca de... el criterio y ese de cómo se forma y de cómo puede cambiar de un momento al otro, porque habla acerca de la iglesia, por así decirlo, de unos niños. Está muy buena, la verdad. Solo leí la sinopsis, la quiero ver, la he querido ver, pero no tengo tiempo. Y la otra película es Güeros, que también es de un chico que tiene un pensamiento muy de puedo hacer lo que yo quiera y da igual. Y cuando lleva con su hermano, ya ve que no puede hacer lo que quiera y no da igual. Y me gusta mucho porque explica acerca de... se basa en un momento, un pleito que creo que hubo con la UNAP, algo así. Y se refleja cómo las personas tienen criterio. Cómo tienen criterio en esto. Cómo los jóvenes sacan su pensamiento crítico, cómo lo expresan. Y me gusta porque, o sea, todo lo que el niño ve va fomentando lo que él, cómo él piensa, va como alimentándolo, por así decirlo. También, bueno, le quiero aquí dar el permiso a mi compañero de que nos quiere dar una recomendación de una película. Sí, yo le recomiendo... Permiso, ¿eh? Sí, gracias, T-Shane, en tu sección, claro. le recomiendo, ¿y tú cuánto cuestas? Que es, bueno, es un cortometraje. No, un largometraje, perdón. Y es muy bueno, la verdad. Pone en tela de juicio muchas cosas de las que damos por hecho como verdaderas. Y hay otra que es más fuerte y se llama ¿Y tú qué? Y ahí ponen varios signos. ¿Y tú qué sabes? Esta película es extremadamente buena, buenísima. Te saca del estado de confort. Así que cuando la veas, agárrate bien de donde estés sentado. Bueno, yo siento que cualquiera de esas películas te van a hacer reflexionar demasiado. No la verdad es que el cine mexicano, el cine así, como que te deja en shock y dices... O sea, no es de que, ay, chido, chido tu coto, qué buena historia, no. Realmente haces reflexión y te tardas unas horas pensando y reflexionando, la verdad. El cine, el cine alternativo, realmente. No lo, la obediencia perfecta no es esta película que habla de pederastia. Sí, es una historia así. Sí, sí. Está también la dicta. Ah, perdón. Sí, me voy a salir del comando. Sí, perdón, sí. No, no, no, yo, esa es mi duda. Porque entonces creo que sí la he visto. La dictadura perfecta, ahorita que estaba comentando, yo creo que es mostrar como esta parte que sí conocíamos, que sabemos todos, que existe. Todos sabemos que existe. Pero, ¿qué hacemos? Desde nuestros lugares, ¿no? Y saber otra vez en tele, poner en teleoficio absolutamente todo otra vez. Es que ahí entramos en un punto en el que todos somos borregos. Por ejemplo, todos decimos, ay, sí, así. Y yo comento con T-Shane algo del gobierno y punto, me quedo hasta ahí. Pero ya llegas a ver el punto de una, a lo mejor, una película y ahora como ya te lo pasaron por algo comercial o algo por el estilo, ya todos, ah, no, sí, tiene mucha razón. Cuando tú ya lo sabías, lo estás viviendo, pero no te pones a pensar que es tu situación. Hasta que lo ves en cine ya dices, ah, estamos igual. La verdad. Oye, qué curioso, oye, se parece. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! Vaya, las cosas de la vida, ¿no? Dicen que esa película, si la entiendes, estás cañón. Pero si la entiendes y te ríes, está todavía más cañón tu asunto. Entonces, sí. Sí, yo creo que el reírte no es como que sea como decir, ah, pues qué mal estás, sino somos mexicanos y no por decir que somos la... Todo el tiempo es fiesta con los mexicanos, pero nosotros mismos nos mofamos de nuestras tragedias. Entonces, la verdad, pues, sí. Bueno, Woody Allen decía que la comedia es la tragedia más tiempo. Pues mira, sí. Hay que tomar todos estos datos como algo muy, muy curioso. México es de los países en América Latina, creo que en la posición número 14, de los más felices del mundo. Superamos a los Estados Unidos. Entonces, somos felices en lo individual y en lo colectivo. Ahí sí nos cuesta más trabajo y tenemos peor calificación. Pero también, al mismo tiempo, somos de los países más peligrosos del mundo. De hecho, bueno, yo leí ahí un artículo que decía que Tim Burton había dicho... A mí me agrada mucho México, me gusta mucho su cultura porque, o sea, ellos hasta se ríen de la muerte. O sea, somos tan simpáticos. Festejamos de la muerte, día de muertos. O sea, sí, día de muertos. O sea, no, no es como si pudiesen venir con una tragedia y, ay, pobrecitos. No. Vemos todo del lado positivo, ¿no? La verdad. Otra perspectiva. El lado amable. Pero bueno, ¿cuáles podrían ser los cambios significativos que trae a la vida el pensamiento crítico? Bueno, la mejor toma de decisiones. Porque el pensamiento crítico, cuando tú lo empiezas a desarrollar, y lo explico desde que somos pequeños, al niño que que pregunta mucho, pregunta, pregunta, pregunta, y le contesta la madre o el padre, ¿qué es lo que está haciendo la madre o el padre? Lo están acostumbrando a que a todas las preguntas siempre va a haber una respuesta. Y entonces no lo reprimen en el momento en donde él decida cuestionar las cosas que ve en su realidad. Va creciendo, pasa a la secundaria. Entonces... tiene una gran herramienta, está bien equipado, por decirlo de alguna manera, para enfrentarse al mundo mientras va creciendo. Entonces, aquí entramos con otras oraciones con las que nos topamos. Y yo recuerdo mucho que a mí me decían, toma esta cerveza, si no eres un fruto, ¿no? Entonces, yo decía, no quiero cerveza. Oye, toma... Fuma, es lo más chingón lo más fregón del mundo. No quiero fumar. Y ahí está tu criterio, ¿no? Y ahí está el criterio. Pero hay personas que dicen, bueno, está bien, tengo que fumar. Ah, tengo que tomar. Okay. Oye, tengo que tener mi primera relación sexual para demostrar que sí lo amo, sí la amo. Eso es emocional. O que ya soy hombre, o que ya soy mujer. Y entonces, bueno, entonces ahí no hay nada, ¿eh? Ahí acabas de decir una palabra que es la borregada. Aquí sigues y sigues el camino y lo que hace el pensamiento es una mejor toma de decisiones. O sea, el estar pensando y criticando te va a hacer inevitablemente incómodo para cualquier persona. Incómodo. O no, es que fumar es lo precioso. No, a lo mejor tu mejor amigo fuma o toma. O no, sí. A ti no hay, hay algo curioso que hace. Y tú le dices, oye, ¿por qué lo haces? No, oye, y le explicas, dame una razón. Mira, está muy padre. No, pero eso no es una razón. Bueno, pero también hay... De hecho, sí es... Mi pensamiento crítico es decir, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Porque fumas. Pero también mi pensamiento crítico pudo haber dicho, respeta y deja que él fume, pero tú no lo hagas. Exacto. ¿No? Pero entonces aquí vienen otras palabras. O sea, aquí viene otra cosa. El pensamiento crítico va para todos. Uh-huh. Bien, antes se pensaba que la Tierra era plana, que no había nada debajo. Esto lo escribían los griegos. Incluso tienen imágenes de la isla. Si los hubiésemos dejado. Entonces, mira, porque la Tierra es redonda. No, mira, ¿sabes qué? Mira, respeta mi opinión. La Tierra es plana. Ya no le pienses más. Claro, ahí entró el punto de respetar la opinión, pero él no se quedó conforme con esa opinión. Exacto, sí. Más no fue y dijo, no, o sea, sin argumentos. No, pues no lo haga, no es así. No. O sea, él primero tuvo bases, estudió, viajó y descubrió que la Tierra en realidad era redonda. De hecho, no quiero romper tu corazón, pero la Tierra es ligeramente ovalada. No es redonda, es ovalada. Es ovalada. Pues, podría ser, pero por ejemplo, no los vamos a hacer cambiar. Digo, sí, ya sabemos, pero se ha investigado que el fumar es malo y todo, y se los hemos demostrado, hay conferencias, y no cambian su opinión, entonces. Bueno, es que todo eso, lo que ustedes dicen tiene que ver mucho con un sentido social, en cuanto a que uno sabe que naces, creces, te reproduces y mueres, que te tienes que casar, a fuerzas tienes que tener hijos, tienes que hacer esto a cierta edad te tiene que gustar eso, y eso es parte ya como de una larga historia. Es que eso ya es otro discurso, lo primero es, analiza absolutamente todo. Yo creo que si fuera pollito, o sea, neta, si lo digo, si fuera un pollo, lo tienes que desmenuzar todo. Exacto, preguntar cuando por ya qué. Empiezas a decir, está bien, está mal, eso ya tiene que ver con la moral. Ah. O sea, ya ese es otro tema. ¿Por qué? Porque ahí hay una frase, con dinero baila el perro. Ok, tú, ¿por qué? Y aquí me recuerdo algo. He soltado monedas y no bailan. Mira, es una analogía. ¿Por qué en México se rompen las reglas y cuando estos mismos mexicanos van a los Estados Unidos siguen las reglas? ¿Y aquí qué pasa? Eso tiene que ver con moral. Porque ya los deportan si no lo hacen. Pero mira, entonces ahí vienen otra serie de cosas, ¿sí? Pero eso ya tiene que ver con la moral. Yo aquí la pregunta que yo lanzo es pensamiento crítico. Lo que están diciendo, no es que ya los... eso ya es, si lo hacen o respetan la parte de México y respetan la parte de Estados Unidos y no la de México, eso tiene que ver con moral, pero también tiene que ver con consecuencias y otras cosas que uno piensa, ahí ¿no? Sería el yo criterio creo, de cada uno, ¿no? Ajá. Yo según creo que existe actúas. En esto un pro y un contra. Siempre va a haber. Y vamos a caer en el punto de la relatividad. Todo es relativo. Uh-huh. Pero... yo quiero que me contestes. Ajá. Vamos mejor a un corte musical y regresamos, ¿vale? Esto es Entre Chavos con la Kicks. Yo. Que no te troleen. Esto aún no ha terminado. Regresamos. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn. All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How

pero siempre explico. O sea, yo no digo, no, México es el más fregón de todos y no, no, no. Tendría que explicar. Yo sigo una doctrina, soy nacionalista y lo digo de centro objetivo. Esto da para otro programa de radio, pero es criticar nuevamente todo esto. O sea, llegamos al punto que yo les he explicado, es volver a criticar. En este sí no le veo como pro y contra. Lo relativo es decir, bueno, mira, pues dejarte como en tu onda, ¿no? Es decir, alguien que no tiene doctrinas, pensamientos, ¿sí? Alguien que te dice, mira, pues, este celular es lo mejor que hay. No, bueno, está bien, sí, es lo mejor que hay. Y llega Daniel o T-Chain y me dice, mira, este otro celular es buenísimo. Sí, es buenísimo, está bien, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo relativo, pero el pensamiento crítico sí lo tenemos todos, pero hay diferentes grados, ¿no? Claro. ¿Cómo se desarrolla? Pero también hay que dejar en claro en no ir a los extremos, ¿no? Sí tengo un pensamiento crítico, pero no solo es lo que yo pienso, ¿no? Sino también hay que ponerlo en una balanza y equilibrarlo, ¿no? Sí, exacto. Ya lo decía, el pensamiento crítico te ayuda a ti a tomar las mejores decisiones, a pensar, a reflexionar. Y la otra parte, que es el pensamiento emocional, es estos sentimientos. Y lo digo, no somos robots. También funcionamos con las emociones. Pues bueno, se nos terminó el tiempo, pero antes que nada quiero que me den cada uno sus conclusiones. ¿Qué piensas tú del tema de hoy? Porque siempre me agarran a mí primero. Porque te tengo aquí enfrente. Es que tienes cara de pregúntame. pregúntame. O sea, la expresión en tu rostro es de pregúntame, yo quiero. Bueno, ya, rápido, ¿cómo? Porque se nos termina el tiempo. Ok. Bien, pues yo creo que hacer uso del pensamiento crítico es muy importante tanto en tu vida social como tu vida emocional. Creo que es una parte que tienes que balancear y decir, sí, ok, yo tengo mi pensamiento, mis ideas, pero también respeto las de los demás y no sobrepaso los límites que tengo en tanto a nivel sociedad. Y a nivel emocional, contigo mismo tienes que tener parámetros que te indiquen hasta dónde puedes llegar, ¿no? Muy bien. Entonces, pues creo que sería eso. Sí. Bien, pues yo, la verdad me gustó mucho esto porque, aunque, bueno, no es como algo que no supiese. No, la verdad, pues es algo que yo, con lo que yo he vivido, hay que saber tener criterio para hacer las cosas, saber, según tú, ¿qué haces? Hasta criticarte a uno mismo, por así decirlo. Que es algo que yo hago mucho. A veces enloquezco y digo, a ver, T-Shane, espera, piénsalo bien lo que hiciste. Sin embargo, también hay que respetar el criterio de los demás. Que si los demás les gusta el color rosa y siguen pensando así, adelante, déjalos, no los quieres cambiar. Así que, pues en mi conclusión, es tengan su criterio, jóvenes. No es ahorita, o sea, aún les queda mucho camino por recorrer para tenerlo. Pero respeten el de los demás y respeten que los demás lo vayan haciendo, por así decirlo. No quieren intervenir ustedes, porque somos jóvenes todos y estamos en ceros, todos igual. Así que. Muy bien. Voy a adelantar tantito nada más para seguir tu idea. Chavos, no se confundan entre tener un criterio propio a faltar al respeto a las demás personas. Eso. Porque una cosa es pensar por ti mismo y creer que a lo mejor tal cosa te parece bonita, pero no por eso vas a criticar las cosas de las demás y decir, ah, es que las demás son feas. Porque ahí estás pensando por exacto. Los demás. Entonces, si vas a tener tu propio criterio, es como para ti propio. Y decir, ah, ok, pues esto me conviene a mí y todo enfocado a tu bienestar, no al perjudicar a los demás. Y Daniel, ¿nos quieres dar tu conclusión? Ah, no sé, no es algo que, de hecho es algo que ya sabía, pero creo que cómo se explicó en el día de hoy me pareció más enriquecedor, es como, es algo así como de, algo que ya sabías, pero que te lo explicaron de una forma más bonita. Algo más mejor. Como que más llenadora, vaya, es una forma más desglosada y más Muy bien, pues dejamos más la mejor, última crítica a nuestro experto Felipe. Yo, bien, el pensamiento crítico todos lo tenemos, todos somos filósofos. A veces este filósofo es mutilado por los comentarios de la sociedad. Bien, cuando yo digo soy filósofo, mucha gente se sorprende. ¡Ah, filósofo! No, todos somos filósofos. Es algo que yo creo firmemente. Y les agradezco de verdad esta invitación. Nosotros a ti, creo. Gracias, muchas gracias, Tishen. La verdad, estar aquí en este programa y difundir lo que yo amo hacer y lo que amo platicar, wow, me encanta. Muy bien, pues. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente, Daniel. Gracias. Yo realmente solo venía a saludar y... Es el relleno. Se quedó el relleno. Se quedó por acá. Quedé el programa, pero dije, bueno, está bien. Okay. Bien. Bueno, pues... Esto fue Entre Chavos. Les recordamos que nos pueden escuchar la próxima semana. Por www.radiotv.com. Agradecemos a Felipe por haber estado aquí. Muchas gracias. Y pues, esto fue Entre Chavos. Saludos a Ian. ¡Ian! ¡Woo! ¡Hola! Thank you.